los comentarios era de que es muy suave, son muy novedosos. A la gente les gustaba mucho la idea de que, oye, pero en Sinaloa se siembra agave. Entonces le decimos, pues sí, sí se siembra y se hacen estos destilados. Entonces sí, llamaba bastante la atención.